Un nuevo miércoles ha llegado a Sándwich y como cada miércoles tenemos un nuevo Abrete Sésamo. En el día de hoy nos vamos a centrar en la psicología. Podría llegar a ser. Por ahí para empezar. Y después vamos a ir por otros lados. En principio quiero presentar a quien nos acompaña, que es Silvia Vacas, maestra y psicóloga. Es así. Se especializó en psicoanálisis y después en psicología profunda de Carl Jung. Bien, hola, ¿qué tal? Y me queda una liñita más que también estudió metafísica, cábala y bioenergética. Bien, muy bien. Parece que la presentación es acertada. Es acertada, muy bien. ¿Qué es la psicología? Yo sé que es muy amplio. Es súper amplio, pero como para empezar a pensar un poco. Vale. La psicología, en principio, es como la palabra lo indica, ¿no? Es el estudio del alma, de la psique. El tema es que a través de los tiempos se fue entendiendo que esto que es el alma fue variando. Tenemos el estudio del alma que hacía Aristóteles, imagínate, y estudiaba la metafísica, o sea, todos los comportamientos del hombre en base a sus problemas en la ira, en el tema de las envidias, en el tema del poder. Bueno, todo eso se estudió como la metafísica del ser partiendo de Aristóteles. Luego, la psicología más importante que nosotros podemos retrotraernos es a el siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, digamos, ¿no? Que es ahí donde se descubre al inconsciente. O sea, Freud es el primero en detectar que hay una parte oculta que es la que nos dirige, y en base a eso empieza a entenderse otro aspecto de la personalidad. Y entonces empieza Freud a determinar cuáles son las leyes que rigen ese inconsciente. Luego se van complementando estudios, se van abriendo las ramas psicoanalíticas y vamos teniendo, por ejemplo, el estudio que hace Jung, en donde él descubre que hay un inconsciente colectivo, que es como si fuera ahora lo que es la psicología social. Jung lo descubre y empieza a determinar que hay arquetipos que formulan determinada, lo que se llama ahora determinada energía. Es una persona con mucha energía o con baja energía o con una energía predispuesta al poder. Bueno, Jung lo estudia y se complementa con la astrología, eso, ¿no? O sea, la fuerza que viene del cosmos. Lo más fundante, o sea, desde donde por ahora se sigue sosteniendo, son los principios de Freud, de que hay una parte oculta que es la que dirige y que es el 90% que de alguna manera nos dirige. Una preguntita, hacemos una pausa, porque es súper interesante, pero a mí ya me dispara, por ejemplo, antes de Freud, ¿cómo se reconocía el inconsciente como otra, como la misma personalidad de uno? ¿O de dónde estaba esa figura del inconsciente? Más allá que no existía como nombrado como inconsciente, pero ¿aparecía de alguna forma? No aparecía. O sea, se trataba la ira de la persona de pronto encerrándolo o poniéndole un chaleco de fuerza. No entendiendo que atrás de esa manifestación había algo que había que estudiar para ayudarlo a que esa manifestación se redujera, se calmara y hubiera otro proceso. A partir de Freud es cuando se empieza a entender que atrás de cada manifestación que generaba disturbio había algo que había que estudiar y había que aprender a ubicar en el lugar que le correspondía para que esa manifestación fuera reemplazada por algo más armónico, por ejemplo. Eso a mediados del 20. ¿Y Jung cuándo aparece con su teoría? Y Jung aparece, es paralelo, porque Jung fue muy contemporáneo de Freud y hacían trabajo juntos, hasta que se genera que Jung descubre esto, que él empieza a pensar que había algo, que también él lo llamó inconsciente colectivo, que predisponía a que este fuera el emergente, que es lo llamado el emergente. Cuando alguien aparece con una determinada patología o manifestación, se dice, bueno, es el emergente de una situación. Eso ponele en un grupo familiar. Allá todos están más o menos acordes, responsables de cada uno sus funciones, pero hay uno que sale con un proceso en el cual descoloca al resto. Entonces se dice que ese es el emergente. Ahora, hay que ver qué pasa con cada uno de esos integrantes de la familia que aparecen como súper responsables y ecuánimes y qué sé yo, para que le den lugar a esa manifestación de ese emergente que sale a reclamar algo que no está en el favor de todos los que lo rodean. Bueno, esto es lo que empieza a aparecer a partir de Jung. O sea, Jung se empieza a dar cuenta y entonces Freud no está de acuerdo con esta teoría y empiezan a tener caminos diferentes. ¿Y esto de la astronomía, dijiste, o astrología? Astrología. Pero astrología. Ahí astrología la patinó, se fue por afuera de la... No, porque la astrología, fíjate vos, que fue la primera ciencia que existió en el mundo. Es una ciencia, ¿te parece a vos? Es una ciencia. La astrología, fíjate la importancia de los mayas, por ejemplo, que sí. Tienen un cronograma de la salida del sol, de la salida de los planetas, excelente. ¿De dónde sacaban todo ese tipo de conocimiento? O sea, ¿por qué se regían tanto a la salida de la luna, tal día, tal hora, plantar a la salida del sol, hacer tal cosa? Claro, esto es astronomía. Eso es astronomía, pero referido a la influencia de los astros sobre la persona. Es el estudio de la fuerza que conforman los actos sobre esto que es lo sutil, que eso viene después cuando ya vayamos introduciéndonos en lo más moderno de lo que son las terapias, digamos, que es la terapia que tiene que ver con la perspectiva global convergente, que asume otras realidades, pero que, por ejemplo, ¿dónde están sostenidos? ¿Cómo se sostienen los astros? ¿Qué es lo que los sostiene? Porque supuestamente viajan los astronautas y traen fotos y están todos los planetas sostenidos. ¿Qué es lo que los sostiene así? ¿Qué es esto? ¿Un vacío? ¿Hay fuerzas ahí? ¿Qué es esto que pasa? Bueno, esto mismo es lo que se ha descubierto últimamente que conforma la entidad energética del ser humano y que hay que empezar a trabajarlo para ir determinando cuál es la forma más pura que tiene cada uno de los seres, ¿no? Es difícil de entender porque es nuevo. ¿Y para qué nos trae esta lectura la psicología? Para empezar a cambiar la perspectiva de mirada sobre lo que nos está sucediendo. Entonces, suponte vos que sos energéticamente una pureza de un color azul. Tu vibración es la azul, pero con el devenir de tus acciones y te fuiste llenando de puntitos, de lunares, de colores. Azul, entonces ya no sos azul, sos azul con una manchita blanca, sos azul con una manchita roja, sos azul. Entonces, de lo que se supone que se puede llegar a devenir con esta nueva terapia, que es el desdoblamiento de los tiempos, es aprender, enseñarle al ser humano a transformarse en eso puro, con lo que fue energéticamente plasmado para venir con esta intención y este propósito de estar en la vida. ¿Y eso por medio de qué? ¿De la conversación? Y eso es un poco por medio de la conversación, por supuesto, porque tiene que ver con aquello que la persona va develando. O sea, cuando vos empezás el proceso de purificación del ser, empiezan a aparecerte inconvenientes o vas sintiéndote medio extraño. ¿Por qué? Porque te empezaron a sacarte estos lunares que tenías colgados ahí, que aparecías como un arbolito de Navidad en donde nadie te veía, y de pronto te empiezan a ver. Entonces, frente a ese extrañamiento, hay que poder ponerle nombres y soltar todo ese tipo de estructura vieja. Entonces, la palabra siempre va a ser lo importante. El tema de encontrarnos con un otro es a partir de poder poner la palabra. Los animales no tienen palabra, pero desde el instinto, con los ruidos que hacen, se comprenden. Bueno, para nosotros lo más importante es el lenguaje. Entonces, desde ahí también se trabaja, por supuesto, que es lo psicoanalítico, es una de las cosas que tiene como existencia la puesta en órbita de el lenguaje correcto. O sea, cuando la persona empieza a juntar el decir con el hacer, empieza a concluir en que está bien direccionado. Bueno, esto en este caso también aparece lo mismo, ¿no? Bien, bien. Estamos hablando con Silvia Vacas. Vamos a escuchar una canción y en una ratita volvemos. Acá con Silvia Vacas charlando un poco de lo que es la psicología, el psicoanálisis y distintas teorías que pueden aportar a este tipo de corrientes. Charlando un poco, volviéndote, vamos a correr un poco de eje, veníamos charlando. Queríamos ir más por el lado de lo que es la psicología social, si se quiere, o ¿Qué tipo de aspectos de la psicología pueden aplicarse más a lo que es un contexto social, a grupos? Ese lado. Sí, es interesante, ¿no? El tema de cómo se van constituyendo los grupos, en donde, bueno, también en este aspecto lo social se fue transformando en algo muy importante en estos últimos tiempos, y realmente la constitución de aprender a convivir en grupos, aprender a aceptar reglas, el tema de que haya un líder que fuera respetado, otros seguidores, se ha transformado en algo muy interesante, ¿no? De hecho, está la psicología social, hay licenciados en psicología social que estudian preferentemente este tipo, que es la psicología de los grupos, ¿no? Entonces ahí aparece el líder, aparece el primer seguidor, aparece quienes se constituyen en los que van sosteniendo la retaguardia de lo que ese líder pretende. Bueno, todo eso lo estudia en la psicología social, que es una rama nueva prácticamente, o sea, hace más o menos unos 30 años que está en estudio la psicología social, que no es lo mismo que la sociología. La sociología estudia otros aspectos del ser humano, ¿no? O sea, cómo se van constituyendo desde los rituales, las fórmulas. Es otra aplicación, pero bueno, esas son ramas que tienen que ver con otros aspectos, no de la psicología, sino de... Y dentro de estas estructuras que nombraste, únicamente estudia lo que es, digamos, esta estructura que contabas de un líder y... No, se estudian muchas cosas, o sea, yo tengo referencias, pero no tengo el estudio hecho de psicóloga social, entonces hay... Pero se estudia dentro de psicología, sí, se estudian... Sí, se estudia una visión así, o sea, no se estudia la carrera, no se hace la carrera, se tiene como materia la psicología social, y en base a eso, bueno, ya se sabe cómo encontrar a un emergente dentro de lo que está funcionando en la clínica de lo individual a algo que está sucediendo dentro de ese grupo. Ponele, estás atendiendo a un paciente y vas a tener en cuenta cuál es la psicología social del grupo para que ese paciente manifieste determinadas patologías. Pero hay ciencias que lo estudian y muy probablemente... Fíjate que casi todas las publicidades y los medios están muy influenciados por el estudio sociológico y de la psicología social, más que de la psicología del individuo, ¿sí? O sea, cómo ponen los anuncios para que la gente consuma y todo eso está más, lo estudia más la psicología social, por supuesto, el psicólogo va a estar ahí asistiendo a las pequeñas incomodidades que se generen en el sistema, pero en general lo manejan los sociólogos y los psicólogos sociales. Charlábamos también que hay diferencias en esto de la psicología, venías contando con las distintas ramas, también había surgido la pregunta de que se diferencia la psicología de la psiconeurobiología. Ajá, está. ¿Hay diferencias concretas? Mirá, la psicología ha cambiado tanto desde que Freud empezó con su proceso de descubrir al inconsciente y ahora gracias a la neurociencia. O sea, a partir de la neurociencia y esto que se llama psiconeurobiología, podemos llegar a determinar los procesos que se juegan en la mente, los procesos que bajan al cerebro, porque el cerebro es la matriz de todo lo que se va jugando en el alma de esa persona, y el alma constituye a su primer otro, que es el cuerpo, y todo lo que pasa en su biología tiene una interrelación con todo lo que está aconteciendo, ¿no? En sus emociones, ponerle. Las emociones son como lo que sería en el auto el amortiguador. Las emociones son lo que lo mantienen al ser humano o relajado o, depende, o estimulado, o sea, qué emociones lo tienen, y eso todo repercute en el cuerpo. La bioenergética es un estudio que empezó a hacer Lowen y que siguió estudiando otro montón de gente que ahora con los neurocientíficos están avanzando un montón en cómo se van enquistando patologías de la mente, o sea, situaciones que se juegan en el individuo que no puede resolver y generan contracturas, generan dolores musculares, van tomando contracturas en órganos, se va cambiando la disposición de, por ejemplo, los cólicos, cólico hepático, el cólico en el intestino. Todas esas cosas tienen que ver con procesos que se juegan en las emociones. Y hasta ahora no se le había dado mucha importancia, o sea, se lo separaba al cuerpo de la mente, pero ahora a través de la psiconeurobiología se empieza a entender que el individuo tiene toda una repercusión. O sea, allí donde hay una patología, te late el dedo gordo del pie, hay que empezar a rastrear qué fue lo que lo está haciendo latir a ese dedo gordo del pie y qué pasó para que el dolor o la persistencia se mantuviera en ese punto. Y eso también se puede rastrear a través de las emociones, de los rituales que tiene esa persona, de qué cosas hubo pasado en su historia personal. Bueno, eso todo es a partir del estudio del cerebro. Fíjate que hace 20 años la persona nacía un bebé, y entonces se suponía que se iba conformando a medida, todo el cerebro y todas las funciones se iban conformando a partir de que empezaba a los 2 meses a tener contacto con el exterior. Y ahora, a través de la neurociencia, se comprueba que el cerebro se empieza a formar en el 50% de su capacidad a las 3 primeras semanas de haber sido gestado, y trae todas las conexiones neuronales que hereda del padre y de la madre, de los abuelos, ¿no?, de los ancestros, uh-huh, y de todo lo que viene bajando. Y luego el otro 50% del cerebro se constituirá en base a sus expresiones, a todo lo que lo vaya constituyendo. O sea que ya trae del vamos un 50% que constituye su bagaje hereditario. A partir de este conocimiento ha cambiado un montón de leyes de observar al individuo, porque empieza a cambiar la óptica con la que se la estaba mirando. Es así como, bueno, la ciencia es perfecta hasta hoy, pero después de hoy va a empezar a encontrarse con otras cosas y a lo mejor cambian algunas de las reglas anteriores. Bueno, la psicología ha empezado a rotar en la fórmula de ver al paciente a partir de todos estos descubrimientos en la neurociencia, que es todo el avance del ser humano mismo en tecnologías y en estudios, ¿no?, que se hacen. Es muy interesante, es una rama que bueno, que es maravilloso todo lo que se ha estado estudiando hasta ahora y todo lo que se descubre de este misterio que es el cerebro, ¿no? Y cómo se van despertando determinadas aptitudes y cómo hay personas que tienen el cerebro predispuesto para ser magos. Y hay otros que no, que tienen que trabajar con... Eso igual yo no entiendo, perdón, no entiendo la conexión con tener el cerebro preparado para ser magos, con que si te duele la panza entiendo que tuviste una discusión hace 2 días, por ejemplo. Sí. Hay como algo ahí que no me termina, no entiendo cómo están juntos. Realmente me cuesta mucho pensar... Bueno, al mago le puede doler el intestino también. No, eso, ¿eh?, seguro, eso seguro. Por ahí estás triste, entonces se te cae el pelo, no sé, pueden pasar un montón de cosas. Pero de ahí a que ya nuestros cerebros tengan como una capacidad, a mí ya me cuesta creer, ¿viste?, cuando dicen este chico es un crack en el fútbol, cuando tiene 5 años y ya le dicen, sí, que es un crack. En realidad el pibe tiene 5 años y juega, por ahí es más rápido que el otro, pero no me cuesta entenderlo de ya tener preseteado el cerebro, ¿no? Eso que acabas de decir, o sea, lo llevaste a la tecnología de una PC. Y esto es así. Nosotros, o sea, el ser humano ya viene con un pequeño programita que va a estar catapultándolo, si lo deja la sociedad, si lo dejan, a que vaya descubriendo y vaya potenciando esos dones que trae. Por ejemplo, no sé, a veces uno se encuentra haciendo manualidades y le sale muy fácil y dice, esto lo hice en otra vida, o como que, claro, ya lo tenés incorporado, claro, y por ahí te pones a martillar y te clavas el dedo todo el tiempo y decís, esto no es lo que es para mí, ¿no? Claro. Eso es, esto es un poco así, ¿no? O sea, el tema es que el bebé nace, va creciendo y después viene la cultura y lo va, esto no se hace, aquello menos, lo otro es así, esto es de esta manera. Y bueno, en relación a cómo se va formulando la vida de ese niñito, también va a poder despertar esas potencialidades o anularlas. Y ahí está el trabajo del psicólogo. Cuando viene con determinadas potencialidades y sufre porque no las puede despertar, porque hay muchos que se acostumbran. O sea, me aplastaron las potencialidades y ahora riego y me dedico a tales cosas todos los días y estoy fantástico. Bueno, esa persona no sufre, aceptó que esa es su realidad y que vive de esa manera. Entonces, bueno, hay una persona que quiere hacer tal cosa y le sale otra, y quiere hacer tal cosa y le sale la otra, y empieza a sufrir, ahí probablemente pida ayuda. ¿Por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué quiero esto y me sale esto otro? ¿Por qué estoy como MFT, ¿no? Estoy mirando fuera el tarro con relación a ciertas cosas. Entonces aparece el auxiliar, y el auxiliar, que puede ser un psicólogo, ahora hay una nueva rama que es el counselor, que también son consejeros, que también lo pueden asistir a ir viendo qué le está sucediendo a esa alma que quiere expresar algo y no puede alcanzarse con ese deseo, porque lo fundamental es aprender a develar el deseo de cada uno. Y en base a eso, seguir haciendo su ruta, ¿no? Claro, ¿no? Que es lo más difícil. Yo me acuerdo del test vocacional que te daban en la escuela antes de terminar quinto año. No sé si se sigue usando. Sí, pero sí, creo que si veo los tres primeros resultados que me tocaron en esa época, es muy probable que sean diferentes a los de ahora. Uh-huh. Pero bueno, seguro que a alguno le funcionó también. Hay gente que claro, ya está por ahí más con más claro de lo que quiere hacer o claro, o no, esta y capacidad. Más ahora, en este tiempo, vos, por tu edad, hay tantas carreras y tanta amplitud de criterios frente a lo que uno tiene que hacer, que bueno, a lo mejor estás haciendo lo que te gusta o estás en camino de ir encontrándote cada vez más con herramientas que te vayan llevando a donde vos querés llegar. O sea, hay personas que bueno, que por ahí vienen con una potencialidad de descubrir inmediatamente qué es lo que les gusta hacer o qué es lo que no solo que les guste, porque a vos te puede gustar jugar al tenis y sos... Claro, no tenés la facilidad. Exacto. Entonces, bueno, hay que ver y trabajar con eso. En general, todo lo que es el devenir del ser, mira, hay estudios en donde la educación es muy importante. Hay, por ejemplo, la educación Waldorf. Uh-huh. Es una educación en donde los chicos entran al colegio y juegan hasta los 9 años. Entonces, no estudian ni historia, ni matemáticas, ni lenguaje, ni todo eso que estudian el resto de los chicos. Pero a partir de los 9, y entonces tienen muchas actividades creativas. Empiezan a los 10 años a estudiar y son genios en matemáticas después, ponerle. Hay seminarios cuando son competencias, uh-huh, de matemáticas, y los chicos que salen de las escuelas Waldorf son maravillosos. O sea, hay un permitir al cerebro que se vaya, uh-huh, desarrollando otra con forma, todo lo que les gusta hacer, y no lo oprimen, y entonces, bueno, aparecen este tipo de genialidades. Aunque después se sienten como que en relación al sistema que los contiene, a posteriori cuando son adultos, parece que encuentran alguna que otra dificultad. Pero ¿quién no tiene dificultad? ¿No? O sea, ¿quién no va encontrándose con piedras en el camino? Claro. Silvia, muchísimas gracias por la visita. Nos hemos pasado unos minutitos de tan amena la conversación. ¿Querés dejarnos algunas vías de contacto para comunicarse contigo? Bueno, les dejo mi número de celular, es el 15-5891-5934, y si no, el teléfono, que es el teléfono de línea, que estoy justo acá al ladito de la tribu, es el vecina, vecina. 4864-4223. Bien, todo aquel y aquella que no pudo anotar nos escribe a Sanguche Tribal en Facebook y se lo pasamos ahí por privado también. Bueno. Regresamos en breve con sándwiches. Dale, muchas gracias. Bueno, chao, gracias, chicos. ¡Sándwiches!